Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Está frío afuera, está cayendo un poquito de lluvia y también está nublado. Al parecer tenemos en algunas áreas un poco de nieve, según lo que me está indicando aquí la computadora. Y pues discúlpenme unos segundos porque se me cerró acá la información de la computadora. Estoy esperando a que se digne abrir. Según el pronóstico de la computadora me dice que estamos a 37 grados Fahrenheit con nieves ligeras y también con probabilidades de que están cayendo un poco de nieve. Está cayendo agua y nieve. Entonces, me imagino que en las áreas más altas, los que viven cerca de las montañas, pues están presenciando esa nieve ligera. Ahorita que salí tantito, sí vi que estaba cayendo un poquito de lluvia, pero como que sí era un poquito espesa, entonces probablemente sí esté cayendo un poquito de nieve también acá en el área de Salt Lake City. Pero vamos a ver qué nos dice el pronóstico. Bueno, la computadora está fallando desde el día de ayer, así que mejor me voy a ir con el celular. Y bueno, nos dice el pronóstico del celular. Tengo distintos, ¿no? Pero siempre el que les digo yo es el que más confianza le tengo, porque la mayoría de la información que me da no se equivoca. La probabilidad es poca de que no coincida en comparación de otros pronósticos, ¿no? Pero sí está lloviendo y en algunas partes está cayendo agua nieve y esto va a continuar hasta las 12 del mediodía. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 28. Tengan cuidado si ustedes van a salir y van a caminar porque se pueden resbalar, las calles van a estar resbalosos y va a continuar esto hasta la 1 de la tarde. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 36, con cielos despejados. Para el próximo domingo se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 58 grados, mínimas de 42 grados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 38. Aquí hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Entonces, para que ustedes vayan programando su semanita, ¿ok? Y bueno, el día de hoy estamos a 7 de marzo. Creo que el día de mañana, ¿no? El día de mañana ya es el día de la mujer, internacional de la mujer. Al menos de que me esté equivocando. Pero puede ser. Ya finalmente me abrió Sí, mañana 8 de marzo es el Día de la Mujer. Bueno, ya mañana hablaremos de ello, entonces, con favor Dios. Ya se me está abriendo ahora sí el pronóstico que yo les doy. Y sí, hay lluvia y nieve débiles. Hay una probabilidad de un 75% y la lluvia, al parecer, va a continuar ahorita hasta las 10 de la mañana. Se va a quitar y regresa de 1 a 3 de la tarde, según lo que nos dice este pronóstico. Y ya pues mañana va a estar siendo frío también, lo va a estar haciendo a la misma temperatura, pero con cielos despejados. Y acá que nos decía que, bueno, que va a estar un poquito más baja, pero sí. En el pronóstico del que yo les doy, del MCN, nos dice que la máxima para el día de hoy será de 38 y la mínima de 25. Y el día de mañana va a ser lo mismo, pero sin probabilidad de nieve. Bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical, seguido a la reflexión, y después regresamos. Pero antes quiero felicitar a mi sobrinita, que está cumpliendo años, mi sobrina Jennifer. Le mando un fuerte abrazo a mi niña, ahorita ya hablé con ella. Que Dios te siga bendiciendo con muchos años más de vida, llenos de salud, llenos de alegría, y que pues Dios te acompañe en cada paso que des. Te amo y espero que te la pases muy bien. Te quiere mucho pues tu tía y todos tus, ya sabes, toda tu familia, iba a decir todas tus hermanas. Pero bueno, le voy a poner las mañanitas, así que muchas felicidades, Jennifer. Te amo y pásatela increíble. Ahora está la pausa y ahorita regresamos.

Yeah.

9:37, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy es un día para reflexionar y evaluar tus objetivos, prioriza tus metas más relevantes y organiza tu espacio de trabajo para mejorar la productividad. Una oportunidad de aprendizaje en un área nueva podría presentarse, deberás prestarle especial atención al estudio. Para el signo de Tauro, puedes sentirte alejado de tu círculo social, pero es crucial no aislarte, especialmente ante los problemas. Mantén cerca a quienes te valoran y considera seriamente cualquier propuesta nueva, ya que podría ofrecerte beneficios significativos. Géminis, Tu habilidad para detectar problemas y personas poco fiables es valiosa. Sé selectivo al compartir información personal y apoya a quienes realmente lo necesitan. En el amor trabaja en fortalecer la relación sin permitir que los desafíos disminuyan la conexión. Cáncer, tienes la oportunidad de meditar en conflictos. Deberás tomar la decisión correcta para beneficiar a todos los involucrados. Aunque un pago esperado podría retrasarse, deberás insistir una y otra vez para asegurar tu compensación. Leo, no dejes que las dudas minen tu confianza en el amor. Una oportunidad empresarial significativa está en el horizonte, donde tu intuición y habilidad negociadora serán claves para este día revelador. Virgo, este es un buen momento para reflexionar familiar, para la reflexión familiar y al recuerdo de seres queridos. En el amor, tus decisiones recientes han mejorado la relación. Recuerda, el amor es fundamental y debe cuidarse por sobre todas las cosas materiales. Un encuentro con una persona especial y amigos puede ofrecerte momentos valiosos y la posibilidad de expandir tu círculo social. Considera planificar una salida cultural con tu pareja para romper la rutina. Escorpio, unirte a un grupo de estudio o trabajo puede ser beneficioso. Puede que te asignen liderar un proyecto, lo que destacará tu capacidad de liderazgo. Presta atención a las necesidades de tu hogar y de tu familia. Sagitario, enfrenta el miedo a lo desconocido y explora nuevas oportunidades. Los cambios en tu relación requieren comunicación abierta para mantener la pasión y el compromiso. Recuerda que el amor se construye de a dos. Capricornio, evalúa tus responsabilidades para evitar el estrés. La confianza en los demás debe ser cuidadosa. Aprende a delegar para aliviar la carga antes de que todo caiga sobre el peso de tu espalda y esto te perjudique. Acuario, si sientes que un amigo necesita ayuda, ofrécesela proactivamente. En asuntos amorosos, asegúrate de dar el espacio necesario y evita acciones que puedan alejar a esa persona. Recuerda que la comunicación es la clave en las parejas. Piscis, si estás soltero, puede que no sea el momento óptimo para buscar pareja. Si aparece alguien interesante, procede con cautela. Recuerda, el apoyo de amigos cercanos es invaluable en momentos difíciles. No lo sientas como una carga. De la mañana con 45 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a irnos a una pequeña pausa y vamos a regresar. El programa lo voy a hacer más corto porque tengo que estar pendiente ahorita de unas situaciones familiares, así que vamos a irnos a la pequeña pausa y regreso rápidamente, ¿ok? La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecía lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, el día de ayer les estaba dando una lista sobre las películas más esperadas del 2024 y pues como estoy teniendo problemas también con la computadora, como ya les había dicho en la mañana, pues voy a ver si en este artículo pues nos quedamos más o menos en la misma lista. Creo que les hablé de Garfield y no me acuerdo si... No, pues ya habíamos estado hasta mayo. Ballerina. No, pero aparte estas son... No, pues no nos va a dar la misma información, pienso. Bueno, sí. Hablamos de Gru, mi villano favorito. Entonces nos quedamos en el mes de julio aproximadamente. Y Campanas de Boda, Padre no hay más que uno, número 4. Entonces supuestamente va a salir esta película y sale en julio 4, creo. ¿Gustará más o menos? No, 18 de julio. Pero dice, pero nadie puede discutir que esta saga de cine familiar, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, cuenta con el favor del público español. Su propio título deja claro que una boda será la base para que esta curiosa familia regrese una vez más. Bueno, creo que también ya les hablé de Deadpool 3, Trap, Alien, hablamos de Alien 7. Bueno, esto va a salir el 16 de agosto. Esto va a salir en España, no sé si también acá en Estados Unidos. La aclamada saga de ciencia ficción regresa con la nueva entrega dirigida por Fede Álvarez de No Respires y con la ascendente Kylie Spani al frente del reparto, y promete ser una película independiente del resto. Y además Alien 7 cuenta con el respaldo de Ridley Scott, quien quedó impresionado después de verla. También va a salir Kraven the Hunter. Es una película de superhéroes de Marvel que fue realizada por Sony. Y se trata de uno de los enemigos más temibles de Spider-Man, con la particularidad de que no hay ni rastro del trepamuros Aaron Taylor Johnson, y hace gala de un físico envidiable en la historia de cómo el ruso Sergei Kravinov quiere demostrar que es el mejor cazador del mundo. Y en ella también se ve a Russell Crowe y la ganadora del Oscar, Ariana DeBose. Esa sale 30 de agosto. Beetlejuice, ya lo mencionamos el día de ayer. Transformers, Saw 11, también ya lo vimos. El Joker 2 también. Smile 2, la segunda parte. Una de las grandes sensaciones del cine de terror del 2022 fue Smile, algo que se vio recompensado con un enorme éxito en la taquilla. Yo la fui a ver y la verdad la mitad de la película no la vi. No se me hizo muy buena, está demasiado explícita. Y eso pues a menudo suele significar una secuela cuando la gente lo ve demasiado, ¿no? Entonces va a salir el 18 de octubre en España, aquí en Estados Unidos supongo que va a salir antes. Venom 3. El violento superhéroe interpretado por Tom Hardy dio alegrías a Sony con las dos anteriores y ahora regresa con las que se ha descrito como el capítulo final, pero no quiere decir que vaya a ser la despedida del actor del personaje. Al fin de cuentas, Spider-Man No Way Home también lo era para el trepamuros de Tom Holland, y es cuestión de tiempo que pues llegue su Spider-Man 4. También viene, bueno, va a salir aquí en Estados Unidos el 8 de noviembre, Gladiador 2, otra secuela que llega con muchos años de retraso y cuando parecía ya imposible que llegásemos a verla. Pues va a haber esta continuación con Ridley Scott de nuevo al frente de las operaciones. Gladiator 2 se sitúa bastantes años después que la primera entrega y sigue a Lucius, el personaje interpretado por Spencer Tweed Clark, el gladiador, y que aquí tendrá el rostro de Paul Mescal, y esto se va a estrenar en España el 22 de noviembre de este año. Y me imagino que pues a veces aquí en Estados Unidos es un poquito antes. El día de ayer sí lo tenía en la lista de Estados Unidos, y pues esta es un artículo de spinoff.com, y pues al parecer es de España, ¿no? Y Wick parte 1, el legendario musical al fin de da el salto a la gran pantalla con John M. Chu en un barrio de Nueva York, ocupándose de la puesta en escena, y con Cynthia Erivo y Ariana Grande al frente del reparto, y cuenta el origen de la malvada bruja del oeste, el famoso personaje de El Mago de Oz. Sale el 29 de noviembre, otra vez en la fecha de España, ¿no? Y bueno, El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, y pues en esta se regresa a la Tierra Media de Peter Jackson con El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, ya que puede que él no dirija ni escriba, pero esta película está situada casi 300 años de la Comunidad del Anillo y cuenta con la participación de Miranda Otto, recuperando al personaje de Eowyn a modo de narradora. Y es que pues tampoco conviene olvidarse de que estamos ante un largometraje animado, ¿okay? Y esta sale el 13 de diciembre. Y de de Karate Kid. Es una película que surge claramente por el éxito de Cobra Kai, pero que en principio no está vinculada a la serie de Netflix. Su gancho, pues unir a Jackie Chan y Ralph Macchio, algo que parecía imposible y que pues ya hace tener mucho terreno ganado a este largometraje dirigido por Jonathan M. Winston. Sale el 13 de diciembre. Y Mufasa, pues es la imagen real del Rey León, suena muy poco apetecible a priori, pero hay un detalle que hace que muchos tengan curiosidad hacia ella, y está dirigida por Barry Jenkins, Moonlight, que luego igual acaba siendo un trabajo alimenticio más, pero siempre queda hueco para una alegría inesperada. Y Sonic 3, la película, también esta sale en diciembre 20, Nosferatu. Esta sale el 25 de diciembre acá en Estados Unidos, el día de Navidad. El Cuervo va a salir en este año, pero no hay una fecha concreta. Y bueno, pues ahí están todas las películas que les había comentado. En otra información, el copiloto de Microsoft genera demonios cuando se le piden imágenes sobre el derecho al aborto, fue lo que dice un empleado. El ingeniero de Microsoft, Shane Jones, advierte al mundo que el generador de imágenes de inteligencia artificial de su empresa, Copilot Designer, debe retirarse del uso público. Una entrevista con CNBC miércoles, Jones comparte cómo la herramienta de inteligencia artificial produce inquietantes y extrañas imágenes a través de indicaciones básicas. Dice que Microsoft lo ha ignorado en gran medida, lo que se hará público, y pedirá a los reguladores gubernamentales que intervengan. Y esto realmente pues no es un modelo seguro, fue lo que dijo Jones a CNBC. Durante los últimos 3 meses he instado repetidamente a Microsoft a eliminar Copilot Designer del uso público hasta que se puedan implementar mejores medidas de seguridad, fue lo que dijo Jones en una carta a los reguladores. Cuando Jones le pidió a Designer la frase pro-elección, el generador de imágenes de inteligencia artificial escupió imágenes de demonios con dientes afilados a punto de comer un bebé y la sangre de una mujer sonriente. En otro ejemplo, Jones incitó al diseñador con accidente de automóvil y recibió imágenes de mujeres sexualizadas en lencería junto a violentos accidentes automovilísticos. CNBC pudo replicar imágenes similares, pero Gizmodo no estuvo en esas pruebas. Y bueno, esas imágenes y otras creadas por Jones violan directrices de inteligencia artificial responsable de Microsoft. Aunque la empresa ha rechazado sus solicitudes de pausar el generador de imágenes, políticas de inteligencia artificial establece un objetivo absoluto para minimizar el potencial de estereotipar, degradar o borrar grupos demográficos identificados, incluidos los grupos marginados. Sin embargo, Designer parece degradar a las mujeres y a los defensores de derechos a decidir sin ningún tipo de motivación especial. Pues veremos qué pasa, ¿no? Porque sí es cierto, muchas cosas, muchos errores y cosas así que realmente puedes poner en duda, ¿no? De lo que se está generando a través de la inteligencia artificial. No sé, o sea, cómo es que suben tantas imágenes o se pueden crear eso y no se pueden crear algo más normalito, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. le contarás que tú caíste bajo, que no eres nada un santo, que haces todo mal. ¿Qué felicidad me va a dar cuando esto esté en la radio? Porque de tu pasado ella se va a enterar. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la vitamina A. Las vitaminas son imprescindibles para que nuestro organismo pueda funcionar y desarrollarse correctamente. Una de ellas es la vitamina A, que también se le conoce como retinol, y suele asociarse a la salud de la piel, de los tejidos y músculos. Sin embargo, distintas investigaciones muestran que también puede favorecernos con otros beneficios. La vitamina A es liposoluble, o sea que quiere decir que es una sustancia soluble en grasas y en aceites que se almacena en nuestro hígado, y podemos obtenerla de alimentos de origen animal o vegetal, y también se la puede hallar en suplementos dietéticos. Pero antes de tomarlo, se recomienda consultarlo con un profesional de la salud. Podemos encontrarla en la crema, el hígado de res o el bacalao, en la mantequilla, en leches fortificadas, en las yemas del huevo y en los quesos. Y en el caso de las frutas y vegetales, se puede encontrar en el brócoli, en las espinacas, en los duraznos, en los damascos, en los chícharos, en los mangos, en las papayas, en los tomates y en los frutos secos. Un consumo regular y equilibrado de esta vitamina puede ofrecer varios beneficios. Uno de ellos es que nos ayuda a mejorar la visión. Los especialistas afirman que esta vitamina resulta útil para combatir muchas afecciones de la vista, ya que aumenta la adaptabilidad del ojo, principalmente al permitir que se ajuste a los cambios de luz y se mantenga húmedo. También se asocia con la prevención del glaucoma y otros trastornos de la vista, como las cataratas y como la degeneración macular por la edad. También ayuda a los músculos y a tener huesos saludables. Por un lado, la vitamina A favorece la formación de una capa llamada dentina que rodea la parte interna de nuestros dientes, mejorando su resistencia. Además, promueve el crecimiento muscular y ayuda a mantener la forma y la resistencia de los huesos. Y esto permite un buen desarrollo del organismo, especialmente durante la infancia. También nos ayuda con el cuidado de la piel. Es similar a lo que ocurre en el caso anterior. La vitamina A mejora los tejidos protectores de la piel, garantizando la flexibilidad, la retención de humedad, la reducción de la grasa y el brillo. Y esto sirve para combatir ciertos trastornos cutáneos como acné, resequedad, psoriasis y eczemas. Y también mantiene al cuerpo libre de toxinas y compuestos dañinos. Retrasa el envejecimiento. La vitamina A, se caracteriza por poseer propiedades antioxidantes que en otros beneficios permite tratar muchas de las principales marcas del paso del tiempo, como las arrugas, las líneas finas o las manchas en la piel. También es anticancerígeno, ya que se le asoció con una inhibición del crecimiento celular canceroso de próstata, pulmón y mama. Los especialistas explican que esto podría deberse a la capacidad quimioterapéutica, quimiopreventiva y antioxidante de los retinoides, que es uno de los principales compuestos. Y también nos ayuda a fortalecer las defensas. Se cree que esto es posible, pues, gracias a que se promueve la formación de glóbulos blancos y ayuda a mantener húmedas las membranas mucosas. De esta forma obstaculiza la inserción de agentes dañinos. También ayuda a prevenir la formación de cálculos urinarios, debido a que interviene en la formación del fosfato de calcio y a que ayuda a mantener saludable el revestimiento del tracto urinario. Entonces, como acaban de escuchar, tiene muchísimos beneficios para nuestra salud, pero pues también hay que tomar varias precauciones. En general, el consumo diario de vitamina A para mayores de 14 años varía entre los 700 y 900 microgramos, que son los equivalentes de retinol. Cualquier cantidad en exceso será expulsada por el cuerpo. Sin embargo, si se da una sobredosis, que es un caso muy raro que se dé, pueden surgir algunos síntomas perjudiciales como visión borrosa o como náuseas, ¿no? Si los niveles de vitamina A son bajos, pueden darse ciertos problemas que incluyen daño cutáneo, sensación de dolor o ardor en los ojos, ceguera, inflamación de los párpados, cabello debilitado y sin brillo, uñas quebradizas, trastornos sexuales, fatiga, insomnio y depresión. Y bueno, pues nada más recordarles que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico al momento de que ustedes vayan a ingerir esta vitamina o cualquier suplemento o cualquier té, cualquier hierba natural. Consulten antes con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y esto lo pueden encontrar en holadoctor.com/es de español. Y y el título es ¿Por qué es importante la vitamina A? ¿Okay? Bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y vamos a continuar en el capítulo 11, Dios o el Ego, del libro Un Curso de Milagros. Y vamos a hablar del apartado número 5, que se titula La dinámica, entre comillas, del ego. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que la has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo, y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío, y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, esta no puede por menos que disiparla. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Entonces, cuando tenemos miedo del ego, es porque estamos creyendo en la separación. Y no obstante, nos dice el libro, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene poder de hacer nada. Hay que recordar estas frases. Todo poder es de Dios, lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Porque con esto podemos obviamente salir de ese círculo en el que tal vez nos encontramos, en el que podemos sentir mucho miedo, mucha angustia, mucha desesperación o mucha ira, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica del ego. Y como nos decía al principio, siempre me gusta repetirles la primera frase, porque la primera frase casi nos dice todo el resumen de lo que viene. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Si nosotros no examinamos nuestras ilusiones, por ende no nos daremos cuenta de que no son reales. al momento de que las examinemos podemos ver que no es real, que hay una separación y que esa es la dinámica del ego. Pero al momento de regresar y examinar y decir, ah, esto no es verdad, mi miedo no es verdad, no es real, entonces nos damos cuenta que todo lo que va relacionado con ese miedo, pues no puede ser real, que todo eso se cae. Y lo podemos reconocer, ¿por qué? Porque nos podemos dar cuenta que todo lo que nosotros vemos en nuestra vida y que realmente tiene poder es de Dios. Todo poder es de Dios, no del ego. Y lo que no procede de Dios, pues no tiene el poder de hacer nada. Entonces no temas. No temas a decir o hacer lo que ya hiciste e hiciste. O sea, pues no temas a ello, porque todo esto es una ilusión. Cuando observamos al ego, no estamos examinando ninguna dinámica. Lo que estamos examinando realmente son las ilusiones, son solo ilusiones, pero el ego pues tiene su dinámica. Y por lo general, si nosotros nos ponemos a analizar nuestros miedos o nuestra ira o nuestra tristeza o nuestra preocupación o nuestro estrés, nos daremos cuenta que todo procede de lo mismo y que va a tener muchas ramificaciones. Si yo tengo miedo por esto, entonces encontrarás, tengo miedo porque me pasó esto, porque pienso esto, porque escuché esto, porque en el pasado me sucedió o yo vi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos siguiéndole el rollo a esa dinámica que no es real, que no tiene poder. Todo lo que tiene poder es de Dios y todo lo que no viene de Él no tiene poder. El ego siempre va a buscar atacar en defensa de la separación. ¿Por qué? Porque cree que tiene el poder de hacer eso. El ego está totalmente confundido con respecto a lo que es la realidad. El ego nos hace confundirnos, haciéndonos pensar que tal vez es real lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos observando, lo que escuchamos. Nos hace pensar que es real y por eso no analizamos esa dinámica. Y analizarlo es darnos cuenta que son ilusiones. A veces no lo analizamos porque tenemos miedo de nosotros mismos. Tenemos miedo de analizar algo que pensamos que nos va a hacer sentir peor. Pero si lo analizamos correctamente y nos damos cuenta que todo eso es una ilusión, que no es real, entonces, ¿a qué le temeríamos? En los apartados anteriores nos habla, y en las lecciones nos habla de que Dios está en nosotros, está con nosotros, que siempre se hace la voluntad de Dios. Nos decía en algunas lecciones pasadas que solo la verdad existe. Y aún así no nos queremos soltar de lo que nosotros creemos que es la vida, que es nuestra vida y que es la de los demás. Queremos tener el control de lo que no tenemos. No tenemos el control de nada. Estamos en un mundo temporal, con un cuerpo temporal y con cuerpos temporales. ¿Qué quiere decir? Que todo esto se queda en el tiempo. Que tiene un tiempo o un momento, pues, ¿no? Y aún así nosotros nos queremos hacer de cargo de muchas cosas y de repente la vida nos da un azote, nos mueve y como no estamos totalmente despiertos, pues Nos duelen esos sueños, esas ilusiones. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado un tiempo, y vaya que hemos tenido muchos momentos para reflexionar para analizar, para darnos cuenta de que lo que es verdad es de Dios y lo que no es del ego. Y muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros miedos, muchas de nuestras angustias, mucho de nuestra ira, mucho de nuestras tristezas vienen del ego. Entonces, hoy en la dinámica del ego podemos darnos cuenta, podemos analizar que las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son exactamente las opuestas a la del Espíritu Santo. El ego siempre se va a concentrar en el error, en el problema, en el miedo, en la ira, etcétera, etcétera, y va a pasar por alto la verdad. Todos los errores que veamos en nuestra vida los hace ver reales. Y como utiliza su raciocinio ilusorio, pues no sale de ese círculo, ¿no? Busca un problema y después trata de buscar la solución a ese problema, pero fue ese problema, esa solución, son creados en una ilusión. Entonces, ¿cómo vas a encontrar la solución? Con el ego tenemos una percepción selectiva, ¿no? Está eligiendo testigos, ¿para qué? Para que nosotros sigamos conservando esos pensamientos que tenemos. Busca testigos, decir, ah, no, pues que mi mamá y mi papá y mis hermanos, todos opinan lo mismo de fulanita, ¿no? No, pues sí. Entonces, muy selectivo. ¿Para qué? Para seguir conservando algo. Muy selectivo para seguir conservando el miedo, la tristeza, la ira y, en pocas palabras, la locura. Todos los argumentos que tiene el ego van a ir a favor de la locura. Y la locura, pues, no es más que parte del ego. ¿Qué es lo opuesto a la locura? Ya lo hemos dicho muchas veces, la cordura. En la cordura vamos a encontrar las respuestas. ¿Por qué? Porque en la cordura se está en quietud. Estamos en quietud. Y en quietud es cuando escuchamos las respuestas. Esas respuestas que vienen de la verdad, no que vienen del problema, no que vienen del ego, no que vienen de un lugar donde no vas a encontrarlas. La respuesta la vas a encontrar en la quietud, y la quietud la encuentras en el instante santo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que se pueda probar que es una mentira es verdad. Cada hermano con quien te encuentres se convierte en un testigo de Cristo o del ego. ¡Wow! Esto ya nos lo dice en el párrafo 18. Este apartado estaba extenso. Quien tenga el libro, los invito a que lo lean completo, ¿ok? Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino, en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte. Tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano, a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz,

10:45, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a 10:30 de la mañana. También los invito a las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, que no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, seguido la repetición de este programa. Y recuerden que todos los programas están grabados en la página de la radio, www.sexyloveradio.com. Ayer tuvimos la charla de encuentros existenciales, las grabaciones de las charlas se encuentran en la página de encuentrosexistenciales.com, no en la página de Sexy Love Radio, ¿ok? Entonces, para que ustedes ahí puedan meditar y puedan compartir con quien ustedes pues quieran, ¿no? Tal vez el día de hoy no vaya a haber programa de Venus versus Marte, así que va a quedar pendiente ahí el aviso. Pues si nos escuchan, pues es que sí se hizo, ¿no? Si no, probablemente escuchen la grabación de la semana pasada. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.